Decir que no te haya dicho ya, no me canso de pensar y no sé cómo empezar. Quiero ser particular y buscar palabras nuevas, pero no las puedo hallar y termino por gritar. Amor, amor, amor, cuánto te quiero. Amor, amor, amor, sos mi lucero. No sé qué más decir, no puedo conseguir palabras nuevas. Amor, amor, amor, cuánto te quiero. Amor, amor, amor, sos mi lucero. No sé qué más decir, no puedo conseguir palabras nuevas, palabras nuevas. Ya, no me canso de pensar y no sé cómo empezar. Quiero ser particular y buscar palabras nuevas, pero no las puedo hallar y termino por gritar. Amor, amor, amor, cuánto te quiero. Amor, amor, amor, sos mi lucero. Puedo conseguir palabras nuevas, palabras nuevas. Amor, amor, amor, cuánto te quiero.